así. Aquella noche cuando te vi, apenas nos miramos, nos enamoramos y nació el amor. Pero de repente tú cambiaste, te marchaste sin decir adiós. Y mi cama sigue tan vacía, lloro por este dolor. Regresa amor, mi corazón te necesita. Regresa amor, sin tus caricias yo moriré. Regresa amor, mi corazón te necesita. Regresa amor, sin tus caricias yo moriré. Aquella noche cuando te vi, apenas nos miramos, nos enamoramos y nació el amor. Pero de repente tú cambiaste, te marchaste sin decir adiós. Y hoy mi cama sigue tan vacía, lloro por este dolor. Regresa amor, sin tus caricias yo moriré. Regresa amor, mi corazón te necesita. Regresa amor, sin tus caricias yo moriré.